eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del altar. Veneremos inclinados, adoremos con María a Jesús, Eucaristía, Dios de excelsa majestad. Gracias.